El predio donde se encuentra el sitio sagrado donde pernocta el señor Quintoante está actualmente en litigio ocupado legalmente por personas ajenas a nuestra cultura y prácticas del Lepún. Este lugar es reservado para la realización de rogativas, ceremonias culturales y ancestrales que nos conectan con nuestros antepasados y nuestra cosmovisión. Nos genera desconfianza y una profunda molestia que tanto las entidades del Estado como las comunidades convocantes ajenas a nuestra práctica del Lepún no nos hayan consultado ni considerado para la utilización del lugar y la realización de este encuentro de banda. Esta acción evidencia una vez más la falta de respeto hacia nuestro pueblo y nuestros antepasados.